En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Cinco minutos pasan de las dos de la madrugada, una hora menos en la comunidad canaria. Enseguida hablaremos de un sistema malévolo que dicen que rige nuestro planeta. Bueno, eso se lo escuchamos decir a Enrique de Vicente hace unas semanas en una tertulia Zona Cero, que es precisamente la que vamos a recuperar esta noche. Y hablando de recuperar, vamos a recuperar esa calamatiana con la que terminamos hablando con Ignacio Monzón. ¡Qué bien suena! Animadito para esta noche de verano, en la que aquí en Madrid, por ejemplo, la capital, han caído unas cuantas gotitas, tenemos un bochorno considerable, pero bueno, se agradece también que caiga un poquito de lluvia. Vámonos hasta Grecia. Hola, Pancho, de nuevo. Que nos viene bien. Vamos a apoyar. Venga, vamos a animar, mandar efluvios positivos. Eso es. Decíamos antes que, bueno, ¿efluvios? Pues, sí, vale, bueno. No sé si sabíais, vamos a ir directamente al grano, que el turismo es uno de los motores más importantes de la economía griega, al igual que ocurre aquí en España, a pesar de que Madrid está lloviendo hoy. Y como es un país bañado por hasta tres mares, Grecia me refiero, el Jónico, el Egeo y por supuesto el Mediterráneo, aprecian la importancia de cuidar correctamente de sus costas, como hacemos aquí. Bueno, por lo menos eso es la teoría. Pero si algo caracteriza a Grecia es la historia que se encuentra repartida por toda su geografía. Ahora vamos a imaginar que somos turistas. Lo primero que haremos será, por supuesto, levantarnos, ducharnos, desayunar y todas estas cosas que hacemos por la mañana. Y lo segundo será salir de nuestro hotel, hostal o casa donde estemos, y ponernos en marcha porque tenemos muchas cosas que ver y muy poco tiempo. Así que, en marcha. Venga, pongámonos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, muchos son los lugares que nunca deberíamos perdernos en Grecia, pero por falta de tiempo vamos a decir solo tres, ¿vale? Venga. Empezamos por la Acrópolis. Hombre, porque si nos no podía faltar. Eso es, si nos encontramos en la capital de Grecia, en Atenas, y levantamos la mirada, vamos a descubrir con asombro a una de las finalistas de las siete nuevas maravillas del mundo. La deslumbrante Acrópolis de Atenas, nos estamos hablando, que a pesar de que al final no recibió el título de la maravilla del mundo, poco nos importa, la verdad, porque es un monumento que representa la historia de Grecia, más de 2.500 años encerrados entre sus muros de piedra. Una maravilla. Sí, sí. Y si queremos disfrutar de esta magnífica construcción, bueno, pues lo que tenemos que hacer es acercarnos a la colina de la Acrópolis a cualquier hora del día. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde tenemos tiempo de sobra y no nos va a costar ni un duro. O sea que si nos vamos mañana mismo, Martín, bueno, no sé qué mejor manera hay para conocer Grecia que la Acrópolis. Bueno, esta semana creo que me voy un poquito más al noroeste, pero bien, bien, me lo apunto. Lo tengo pendiente, desde luego. Después de la Acrópolis, venga, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Hacia Knossos. Porque si la primera parada de vuestro viaje es la isla de Creta, aparte de sus bonitas playas, no os olvidéis que vuestras chanclas sirven para algo más que pisar arena, porque son muchos los monumentos que os esperan, y entre ellos el Palacio de Knossos. Es un palacio que tenía más de 17.000 metros cuadrados por aquel entonces y unas 1.500 habitaciones. Y se trata de un palacio minoico que fue construido hacia el 2000 más o menos antes de Cristo y en el que se pueden disfrutar de sus vistas, sus cámaras reales, sus columnas y del famoso altar de los cuernos. Hace 4.000 años, el Palacio de Knossos. Y por último, ¿qué nos recomiendas? Pues vámonos a dar una vuelta por un parque nacional, ¿te parece bien? Venga, ¿a dónde? Así que terminamos no con ruinas de templos o palacios, sino con historias sobre la cual nada tenía que ver el hombre. Si tenéis la oportunidad de ir a Creta, porque es allí donde vamos ahora, allí os espera uno de los mejores parques nacionales de toda Grecia, el Parque Nacional de las Montañas Blancas de Creta. Es ahí donde es nuestra última parada. También conocido como el Desfiladero de Samaria, donde se encuentra su famosa garganta natural. Paisajes naturales agrestes y fuera de la mano del hombre desde 1962, cuando fue declarado de interés científico y cultural, y se puede visitar y disfrutar de una maravilla de la naturaleza y, de paso, pues respirar un poquito de aire limpio, que a nosotros nos viene bien también, ¿no? Bueno, bueno, eso, fuera de la mano del hombre. La mano del hombre está en todos los lados. A veces somos unas manazas. Bueno, muchas gracias. Nada, pues eso, hasta aquí algunas de las actividades que se pueden hacer en Grecia, pero como me ha entrado un poco de hambre así a las dos y pico, para todos aquellos que nos han acompañado, creo que también, el próximo día tendremos que irnos a comer después de tanto ejercicio y turisteo. Ajá, perfecto, pues lo dejamos ahí pendiente para la semana que viene. Ahora, como decíamos, es turno para Jesús Callejo, Manuel Carballal, que compartirán la mesa con, como decíamos, Enrique de Vicente, y Carlos Canales, que entraba por teléfono desde Miami, donde se encuentra disfrutando ahora mismo del fútbol americano. Bueno, más que del béisbol, porque dice que hay que ser estadounidense o cubano para aguantarlo como espectador. Bueno, yo en su día vi uno de los Cleveland Indians, Pancho, en un nuevo estadio que lo inauguraban y me gustó. A punto estuve de llevarme una pelota incluso. Sí, pues a mí me han dicho que es muy, muy largo, ¿no? El béisbol. Es largo. Te puedes tirar toda la tarde ahí perfectamente. Hay que echarse crema y todo si te da la zona de sol. Bueno, historia de lo que fue y no pudo ser. Todo lo contrario de lo que ocurrió con el proyecto Manhattan, el objetivo final de Estados Unidos pasaba por desarrollar la primera bomba atómica antes de que lo hiciera Alemania. Entre tanto, los rusos no perdían ripio y para ello contaron con espías como Gold, de quien nos hablará esta noche Fernando Rueda. Espionaje atómico capítulo 1, pero eso será después de escuchar a los sabios de las ondas hercianas. La rosa de los vientos en Onda Cero. La zona cero. Tertulia, Zona Cero. Manuel Carballal, muy buenas noches. Muy buenas. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Y en Estados Unidos, en Florida, nos escucha también Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas tardes, noches, Bruno, tardes para mí, claro. Desde luego, y soleadas, imagino, ¿verdad? No, soleadas, me está yendo a tomar agua tremenda y tengo un problema terrible. Estoy atrapado en la reserva de Big Cypress, en el interior ahí, a unos muchos kilómetros de Miami. Caray, bueno, pues yo no sé si envidiarte o no, porque estar allí en pues parte no. Lo es, ¿eh? Se ha pasado un poco, de todo, ¿eh? Y también, se ha pasado de todo. Junto a nosotros en la mesa de esta noche, es el director de la revista Año Cero, pero que hoy además viene con nuevo libro, Bajo el brazo, las claves ocultas del símbolo perdido, libro publicado por Plaza Janés, Enrique de Vicente, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Bruno. También casi atrapado, ¿eh? Por poquito. No ahora, sino en otra ocasión. Bueno, otra ocasión hace 3 minutos. Bueno. Ah, bueno, sí. Sí, día sí, día no. Sí, día no. Siempre pasa algo. Muchos temas para comentar y entre ellos las novedades que nos presentas en este libro. Luego charlamos en profundidad y charlamos los cuatro en la mesa, Enrique, pero en definitiva las claves ocultas del símbolo perdido lo que nos presenta es la existencia de una historia de la humanidad a la que le faltan una serie de piezas y tú intentas, bueno, pues presentarnos cuáles pueden ser esas piezas o por dónde deberíamos buscar, que ese es el conocimiento hermético, las sociedades secretas, el poder oculto. Bueno, digamos que como en otro libro anterior, en Claves ocultas del Código Da Vinci, de forma descarada, yo me aprovecho del éxito que tiene Dan Brown, en aquel caso lo hice, para contar cosas que a mí me parecen muy interesantes, pero que los humanos, que estamos bastante hipnotizados con la televisión, con internet, con los móviles, etcétera, no les prestamos atención. Hoy en día la gente no lee más que novelas, cada vez más. Es más, hoy en día la gente no ve más que la televisión. O sea, ni revistas ni novelas, como sabes muy bien. Así que aún así me está costando. Pero bueno, igual que en el anterior contaba algunas cosas elementales, en este caso voy más allá y digo que tras todos los grandes cambios de la humanidad, hay grandes iniciados, hay sociedades secretas que gestan cosas como la Revolución Francesa, como la Revolución Americana y los acontecimientos anteriores que la precedieron. Es ¿para decir, mal o para bien? Para mí, para bien. Uh-huh. Otra cosa es que los resultados van para mal. Vamos a ver. Es que finalmente los resultados siempre, toda revolución, todo cambio es pervertido al cabo de muy poco espacio de tiempo. Y esto no ya por la naturaleza del universo, sino yo creo por el sistema malévolo que rige este planeta, no desde mi punto de vista, sino desde el de los hermetistas, los gnósticos, los iniciados de todos los tiempos, que dijeron ya que el mundo este no había sido creado por Dios, sino había sido recreado, después de que fue creado, por un malvado o un aciago demiurgo. Es decir, un diosecillo de poca monta o una panda de dioses que se habían adueñado de este planeta. Eso es lo que yo creo. Uh-huh. No solo lo creen ellos, sino... Es decir, y estos pervierten cualquier cosa. La gente dice, la masonería, ah, los poderes invisibles están detrás de todo, llevan el mundo hacia el mal, porque han estado implicados en una serie de cosas. Pues yo digo, hay tantas cosas tan terribles como la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, sí, cuidado, es que esa es la cuestión. Uh-huh. La cuestión es, hay un grupo de iniciados, más allá de la masonería, hay un grupo de verdaderos iniciados espirituales, seguidores, iniciados por el conde de Saint-Germain, que no era ese su nombre, en rituales más secretos, como Benjamin Franklin, que fue iniciado por él en la masonería templaria y le nombró gran maestre en Toulouse, o como un multimillonario, el millonario huérfano más millonario de toda Francia, que era el marqués de Lafayette, que a los 18 años, discípulo de Saint-Germain, que deja a su mujer y sus riquezas y se va arriesgando la vida a luchar a la revolución. Lo que ocurre es que esa revolución francesa, americana, como luego la francesa, en la que participan algunos de ellos, la francesa es pervertida de inmediato por otro sector que crea el gran terror. O sea, hay siempre un impulso después, claro. Y se frena. Uh-huh. Pero ¿cuál es el propósito final? El propósito final, como dice Dan Brown, él dice que es la evolución de la mente, la apoteosis del hombre, el que el hombre llegue a convertirse en Dios. Yo lo diría con otras palabras, es la evolución de la conciencia. Y para que evolucione la conciencia era necesario la libertad, el conocimiento, la educación y otra serie de cosas así. Y sin revoluciones como la renacentista primero, con la creación de la imprenta, con la revolución luterana y otra serie de pasos siguientes, no hubiera habido eso. Uh-huh. Enrique, una preguntita, porque como conoces en profundidad la materia, ¿tú crees que si es verdad y partimos de esa concepción de que el mundo fuera creado por demiurgos, en fin, de alguna forma una especie de dios... Recreado, digamos, recreado, para mí, ¿no? Como que lo toman al asalto. Sí, pero bueno, casi una especie de diosecillos cabroncillos, ¿no? Porque lo que intentan es crear la Tierra como un campo de batalla donde al final cada uno intenta, bueno, pues recoger una serie de adeptos, es decir, para el camino de la mano izquierda y otros el camino de la mano derecha. Aquellos iniciados que tú tratas en este libro, lo que intentan hacer con este tipo de premisas que acabas de contar es que el ser humano despierte, que sea consciente de la manipulación a la que ha estado sometido desde eones de tiempo? Bueno, simplemente, sí, como tú dices, la mano derecha es el sendero del amor, el sendero de la entrega, el sendero de los budas, de los seres más elevados que vienen a encarnarse a esta tierra para hacer evolucionar a la gente. Y el sendero de la mano izquierda, que llamas tú y llaman muchos ocultistas, es el sendero del poder. Es decir, lo suelto, uno es lo doy, abro la mano, y el otro es cierro la mano, cierro el puño. Ya sabemos quiénes son los que dirigen este planeta, los que cierran el puño. ¿Quién está y pretenden quedarse con todo, ¿eh? y el resto que se mueran. ¿Quién está ganando la batalla? Pero perdona, ¿quién está ganando la batalla? Sí. No, ¿quién va a ganar la batalla? ¿Quién va a ganar? Después, yo no tengo ninguna duda. Después lo desvelamos, Enrique. Después de la publicidad. Sí, ¿no? Sí. Después desvelamos quién va a ganar la batalla. Hemos planteado una serie de temas muy interesantes para desarrollar con Enrique Vicente, que hoy nos viene a presentar este nuevo libro suyo, Claves ocultas del símbolo perdido, pero también, y Enrique, como siempre y en otras ocasiones que has estado aquí, estás invitado a participar en todas las cosas, que serán muchas, que vayan surgiendo a lo largo de esta tertulia, en la cual, entre otras informaciones, Jesús Callejo, tenemos un descubrimiento interesante, un eslabón perdido, pero ya no hablamos de la evolución humana, sino un eslabón perdido de la materia, bueno, de la tabla periódica de los elementos químicos, que ya fue descubierta de forma bien sorprendente, ¿no? Sí, además a través de un sueño, como bien sabéis, ¿no? Por Dmitri Mendeleyev, en el año 1868, pues es el que establece por vez primera la primera tabla periódica de los elementos, ¿no? Que lo que intenta, bueno, más bien en el 68 es cuando tiene el sueño, en el 69 es cuando plantea toda esta clasificación, organización y distribución de los distintos elementos químicos y que, bueno, pues conforma un poco pues esas propiedades o esas características que tienen estos elementos y que se empezaron a colocar en función de, del peso, de la masa atómica, mejor dicho, por lo menos por parte de Mendeleev, a pesar de que hubo otros científicos que de forma independiente y paralela lo estuvieron también planeando y casi casi confluyeron en el mismo tiempo, esa especie de sincronicidades que se dan en la historia cuando se tocan ciertas claves, ¿no?, importantes dentro del progreso científico-tecnológico del ser humano. Pasó con el aluminio, por ejemplo, de las aplicaciones tecnológicas del aluminio, con los famosos dos gemelos que hablaban, que no se conocían de nada, y a partir de ahí pues desarrollaron una técnica muy similar, ¿no? Una especie como de, bueno, vamos a llamarlo, de campo morfogenético que Rupert Sheldrake conocía muy bien y que sabía que este tipo de cosas funcionaban. Bueno, y hasta con la fregona también. Ya está con la fregona, bueno, gran invento español, igual que el futbolín, igual que sí, el pero ya sabes que hubo dos que fueron a registrarlo y uno llegó antes que el otro. Entonces, bueno, pues desde aquel momento, desde 1869, ya digo que tuvo que ver también con un sueño y un sueño promovido, lógicamente, pues tres noches intensas de estudios y al final el hombre se despierta y escribe, pues, en su cuaderno de bitácora, pues lo que él había visto en el sueño era sencillamente que ese tipo de elementos iban colocando cada uno en su sitio, que esa era una gran labor que hasta ese momento no era tan fácil de determinar, ¿no? Y ahí crea esos primeros 63 elementos. En 1869 sabía perfectamente que había elementos que él no había descubierto, pero que se iban a descubrir en el futuro, sencillamente para que tenga una cierta coherencia todo este tipo de elementos que se encuentran en la naturaleza. Y así que el 117 por fin se ha encontrado, ha sido el equipo del Instituto de Investigación Nuclear de Dubna, en Rusia, con la participación de científicos de Estados Unidos. Y lo que han hecho, bueno, no tiene sentido ahora explicar un poco el procedimiento, ¿no?, de cómo han hecho que el berkelio 249 pues es el que ha producido la sintetización del elemento 117. Pero sí es importante que esa colisión, es decir, cuando en este colisionador, que no es el de Ginebra, es decir, hay más colisionadores muchos, en el mundo. Muchos, hay muchos trabajos más. Muy buenos. Bueno, siempre Ginebra hablamos del mismo, claro, pero, bueno, pero es que hay más, claro. Es el claro. más grande, pero bueno, de hecho hace poco, sí, como sabéis, se ha inaugurado uno en Barcelona. Exacto, nuestro claro. psicotrón, ¿no? Exactamente, que nos va a dar yo creo que muchas alegrías a nivel sí. físico y químico. Bueno, pues la colisión lo que hizo fue que permitió crear isótopos de un elemento con 117 protones. Estábamos hablando que tiene un 40% más, o sea, más pesados que los del plomo. ¿Por qué? Estamos hablando ya de elementos muy superpesados. Y estos elementos superpesados son habitualmente altamente radiactivos y prácticamente decaen instantáneamente. De hecho, la vida media fue de 78 milisegundos. Esto que parece que no es nada, es decir, no llega ni siquiera a un segundo. Bueno, pues los 78 milisegundos, cuando hablamos de esta escala, es decir, cuando se descubre un elemento nuevo de la tabla periódica, eso es muchísimo. Es decir, estamos hablando, lo que ya digo, los científicos, los químicos llegan a esa isla de estabilidad para que se pueda hacer algo productivo con este tipo de elementos. Y el algo productivo es que incluso se puede utilizar no solo para hacer materiales nuevos, ya digo, de unas aplicaciones sospechadas, sino para combustibles, para uh-huh. combustibles del futuro. Y ahí está la gran aplicación y por eso es la gran búsqueda. Dicho esto así, que parece como muy técnico la materia, pero sí que es muy importante para cosas que se pueden producir en el futuro, incluso, por ejemplo, a nivel de nanotecnología, que conoce muy bien Carlos Canales. Manuel, hablando de nuevas revelaciones, son las que contiene una investigación científica que intenta, no sé si consigue, ahora nos lo dices, desvelar qué hay detrás de las famosas experiencias cercanas a la muerte, esas experiencias que teóricamente un estado muy próximo a la muerte, sin conciencia, viven aquellas personas que al volver a este lado de la vida pues describen haber salido de su cuerpo, atravesado un túnel al final del cual hay una luz, testimonios muy similares entre todos ellos y que han motivado investigaciones muy serias por parte de científicos que, sí. bueno, hasta ahora han manifestado sus incógnitas, sus dudas sobre qué es lo que puede haber detrás de estas vivencias. Yo me temo que seguiremos con las incógnitas sí. y con las dudas un tiempo, porque esta investigación que acaba de publicarse, aunque aporta datos empíricos de un equipo de investigación científico, no nos va a resolver todas las incógnitas sobre qué son, qué originan las experiencias, sino cómo se expresan, digamos, cómo se manifiestan. Acaba de publicarse esta semana un artículo en la revista Critical Care de un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Maribor, en Eslovenia, coordinados y dirigidos por una doctora, Zalika Klemenc, que han realizado un muestreo con un universo de 52 casos de personas que habían sufrido una parada cardiorrespiratoria, habían pasado por una experiencia de muerte clínica, uh-huh. lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte, y de ese universo de 52 sujetos, en 11 de los casos informaron de experiencias, las experiencias que todos conocemos, ese túnel de luz, esa sensación de flotabilidad, esa experiencia inenarrable. ella misma, y esto es importante resaltarlo a priori, en este estudio, la coordinadora del equipo declara que, aunque el estudio aporta información nueva importante en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, que es la asociación de dióxido de carbono, que no se había incorporado antes, no significa que ese incremento de la concentración del dióxido de carbono en esos 11 sujetos explique, sea la causa de esas experiencias cercanas a la muerte, sino que explica en parte el mecanismo físico de tales fenómenos, uh-huh. no que sea el origen. Y con esto ya desvelamos la esencia de este estudio, que en esos sujetos, en esos 50 individuos que se someten a este estudio, no había ninguna variable importante relacionada con la edad ni con la raza, es decir, era un universo completamente amplio, no se encontró ningún factor determinante de creencias religiosas, agnosticismo, ¿no? Lo único que aparecía en común en esos 11 individuos que resaltaban, que declaraban haber sufrido una experiencia cercana a la muerte, era una concentración inusualmente alta de CO2 en sangre. También, aunque en menor medida, de potasio, pero el elemento importante era ese CO2 y podría abrir una vía nueva de estudio para este tipo de experiencias. Tú recordarás que en la primera edición de mi libro Los poderes ocultos de la mente, en el año 95, yo dedicaba un capítulo al tema y recogía toda una serie de explicaciones químicas dadas por los escépticos. Pues bien, no explica nada. O sea, salvo que digan... Es que introduciendo en una persona CO2, al menos el 90% de las personas a las que les introduzca CO2 y les produzcamos un desmayo o les produzcamos algún tipo de experiencia similar a esa, me describan ese tipo de experiencias, salvo en ese caso, no hay explicación. No, yo creo que eso es decir, que una experiencia mística o una experiencia inenarrable en el trance de la muerte, hay muchos casos, y conocemos algunos con nombres concretos, de incluso personas agnósticas que no creen en la vida después de la muerte, que no creen en el más allá, y que en el momento de un accidente grave, en el momento de encontrarse cara a cara con la muerte, han sentido una sensación de tranquilidad, de dejader, de laxitud, casi mística, que en su caso no describen como mística, por ejemplo, Pepe Rodríguez, que todos lo conocemos, en el que no hay una componente mística, religiosa, pero sí la descripción de ese estado de euforia. Sí, pero Pepe Rodríguez no describe una experiencia plena, es decir, con elementos fundamentales como los que ha destacado Bruno. La experiencia fuera del cuerpo... Este es el quid de la cuestión. Esa es la cuestión. Tú has dicho antes, Bruno, lo siguiente. Personas sin conciencia, yo creo que ha sido un lapso, es decir, se dice, no tengo conciencia, sino ha perdido la conciencia. ¿Qué significa perder la conciencia? Para mí, lo que significa en esos casos es que la conciencia abandona el cuerpo. Este es el quid de la cuestión. ¿Por qué digo la conciencia abandona el cuerpo? Porque la experiencia... No de gente que ha tenido experiencias al borde de la muerte, sino experiencias extracorporales. Y yo he hablado con mucha gente de esa, que no ante que, sin más, en su despacho, por ejemplo, un altísimo ejecutivo, me explicó hace muchísimos años cómo en su despacho de repente él estaba escribiendo y se vio desde arriba. Y después de esa experiencia, pero se vio cómo seguía escribiendo, no se le ocurrió otra cosa más que subirse encima de la mesa para ver cómo se veía desde ahí. Y vio que era insuficiente y puso la silla encima de la mesa. Y se quedó asombrado en que los detalles de la perspectiva era un hombre de mentalidad muy precisa, un economista muy preciso, y vio que era una experiencia real. Su testimonio es real. O sea, esto no lo cuestiona no, nadie. No, experiencia me refiero en cuanto a la visión. Tú puedes decir que eso es una visión remota, pero no que sea una alucinación. Porque la descripción que daba detalles era perfecta. Sí, el problema yo creo que no está en que tengamos miles de testimonios. Además, el problema es que además los testimonios, cuando entrevistas a muchas personas, hay muchos matices muy personales. Yo no he encontrado dos testimonios iguales, dos casos iguales, y he hablado con mucha gente porque es un tema que me interesa mucho. El problema está en si realmente podemos documentar, podemos demostrar, bien en el trance de la muerte o en cualquier otro momento, que la conciencia... que nuestra conciencia puede independizarse del cuerpo, del cerebro. Este es el quid de la cuestión. Si eso pudiésemos demostrarlo, y ese es el gran reto de la neurociencia, claro, eso implicaría que en el momento de la muerte, pues quizá nuestra conciencia pueda desprenderse del órgano físico. El problema es que eso todavía no hemos conseguido demostrar. No solo eso, sino que los budistas lo que enseñan es a cómo hacer eso, es decir, no lo sabemos hacer. Carlos, querías decir algo. Sí. Tenemos ahí en Estados Unidos, sí, disculpa, que te tenemos un poquito olvidado. No, sí, estaba escuchando con mucha atención, pero lo que acaba de decir Manuel Carvallal es fundamental para las investigaciones científicas sobre la inmortalidad. O sea, si la gente como, no sé, como Natasha Vitamor o Anatoly Vislenko o Marvin Minsky consiguieran lo que buscan, que es justo lo que acaba de decir Manuel, estaríamos a un paso de lograr la inmortalidad, no en el sentido clásico de la cultura nuestra, lo que decimos ser inmortal, sino la capacidad de descargar nuestra conciencia alma. Si el gran problema es que nosotros no sabemos dónde reside en realidad la conciencia. No sabemos cuál es la base de la conciencia alma nuestra. Si es un elemento físico que está vinculado de alguna manera al cuerpo, es decir, a nuestro soporte hardware, por decirlo de una manera equiparándola a un ordenador, en tanto que nuestro procesador sería el cerebro y el cuerpo sería el hardware. Pues bien, el software sería el alma. Entonces, si ese software es igual que la conciencia, que no lo tenemos tan claro, o sea, si alma y conciencia es lo mismo, el gran problema es saber si se pueden disociar del resto, es decir, si de alguna manera se podrían guardar o separar de nuestra mente. Es decir, efectivamente, Manuel, ese es el claro, tema del futuro debate del siglo XXI. Sí. Como la ciencia consiga separar o identificar la posición exacta de qué es la mente y qué es la conciencia, y saber si se pueden separar de nuestra vida, bueno, somos inmortales, evidente. Fíjate que yo creo que el gran debate cuando se plantea las experiencias cercanas a la muerte, por eso muchas veces es un debate que forma parte de una falacia, porque se parte de dos posturas aparentemente extremas, que son los escépticos diciendo que todo este tipo de supuestas alucinaciones del moribundo se explican pues procesos neurofisiológicos, sencillamente, pues neuronas, les falta oxígeno, en fin, hay una aportación más de exceso de dióxido de carbono en su torrente sanguíneo, como dice esta última investigación, y se quedan tan panchos y dice, pues ya está, no tiene más trascendencia que la puramente fisiológica en función de ese deterioro de las neuronas que van muriendo lentamente. Y por otra parte están aquellos que consideran que todo este tipo de testimonios recogidos a lo largo y ancho del mundo es una evidencia de la existencia de vida más allá de la muerte. Y digo que es una falacia porque yo creo que las dos son complementarias. Es decir, algo tiene que activar el mecanismo neuronal de una persona que en ese momento está en el trance de muerte, que luego regresa y nos lo cuenta, porque si no ya no tendría ningún sentido este tipo de debate, pero aquellas personas que nos lo cuentan y que básicamente coinciden en puntos muy comunes todos ellos, está claro que no se lo pueden inventar, es decir, no estamos hablando de algo que alguien ve una alucinación y forma parte solo de su ámbito interno. En el momento que esto coincide con personas de otros lugares, de personas que no han leído nada de estos temas, que personas que en principio eran escépticos a estas creencias, pero que luego relatan punto por punto elementos que son muy comunes, ¿qué quiere decir? Que algo se tiene que producir en ese momento para que se active como esas puertas de la percepción. Es decir, que puedan ver cosas que el resto de los que están a su lado, de ese moribundo, no están viendo. Que puede ser precisamente esa mayor carga de dióxido de carbono en su sangre, pues perfecto, puede ser el detonante, puede ser lo que activa, ni más ni menos, pues que esa individualidad, esa trascendencia que todo ser humano lleva dentro. Vamos a llamarla consciencia, vamos a llamarla alma, eso da igual, porque precisamente las palabras es lo que genera un debate. Mm. Pero en el fondo, las dos cosas son complementarias. Es decir, esto existe porque se puede medir y se puede comprobar que en la sangre existe el CO2, pero por otra parte, eso invalida la evidencia de que realmente todo el mundo está viendo algo que es común, por lo menos hasta una cierta frontera, y que luego regresan y que forma parte precisamente de toda la vía mística, de todas las culturas y de todas las religiones. Yo entiendo que es muy complementario. Nos hacemos eco ahora, Carlos, de una noticia que, bueno, pues está fechada ahí mismo en donde te encuentras, en Florida, Estados Unidos, en donde, bueno, nos cuentan la información y nos la transmites tú ahora mismo sobre caracoles africanos que se están utilizando para ritos de santería yoruba, que también están muy extendidos en esta zona del sur de los Estados Unidos. Sí, lo que ocurre que es, fíjate, es una cuestión que está ahora muy de moda, porque está ocurriendo por lo menos mucho en algunas zonas de Estados Unidos donde hay una emigración más o menos incontrolada, bueno, no es, podríamos llamar asistente y medio sin ilegal, donde se produce una especie de combinación muy curiosa, que es la aportación de elementos extraños para ritos de carácter religioso, por una parte, mezclado con otra cosa muy curiosa, que es la defensa de la ecología. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues tiene que ver muchísimo. ¿Os acordáis que en mi último viaje en Estados Unidos, hace unos meses, estaba hablando, o saqué una noticia referente a cómo se había cumplido una leyenda urbana, que era el caso de las pitones birmanas, que los niños compraban y soltaban en los Everglades y se han convertido en monstruos de 500 kilos, que los han convertido en un elemento endémico en los Everglades y que son realmente peligrosas? Bueno, pues esto es algo muy parecido, que mezcla el tema de la ecología con las prácticas religiosas. El Tribunal de Justicia de Dade County, que es donde estoy yo, tira a unos kilómetros, en un sitio que se llama Hialeah, ha dado la orden de detención de un individuo de 48 años, que se llama Charles Stewart, que tenía, bueno, el motivo de la detención era aparentemente muy extraño, es decir, porque quien emite la orden de detención es por una razón no relacionada con sus prácticas, que veremos por dónde van, sino con una razón ecológica. Es que había habido denuncias de que este individuo había introducido de manera ilegal en Estados Unidos caracoles gigantes africanos. El caracol gigante, que es un bicho gigante, mide más de 10 pulgadas. Pero es una auténtica tortuga, es una cosa gigantesca. El caracol gigante africano no tendría mayor problema que ser un caracol gigante si no fuera porque, según el Departamento de Estados Unidos de Salud y Fauna, está clasificado como uno de los mayores depredadores de cultivos y elementos autóctonos que existen en el mundo. A un niño que estaba de vacaciones en Hawái hace unos años, en el año 1996, se le ocurrió, es como son muy listos, muy graciosillos los niños, meter un caracol gigante, unos cuantos caracoles gigantes que se había traído, lo soltó en el campo, en los Everglades, en Florida, y se convirtieron de golpe, es decir, donde soltó uno, unos poquitos, al cabo de unos años había 10.000, luego 100.000, y hubo que eliminarlos. Eliminarlos costó 10 años de lucha contra ellos y $1,000,000. Con lo cual nadie está dispuesto en el Departamento de Protección de Fauna el que alguien vuelva a meter un bicho como ese en los Everglades. Pero el problema está que, además de eso, que ya es un problema en sí mismo, se une otra cosa. Y es que de repente empieza en la zona de Hialeah a producirse una cosa que los hospitales identifican como una enfermedad muy extraña y unas fiebres muy raras que le están apareciendo a un grupo de personas que rápidamente los especialistas identifican que tienen algo en común. Como sabéis, todo el mundo desarrollado está obsesionado, eso Bruno se nos habla a la perfección, obsesionadísimos con cualquier tipo de cosas relacionadas con enfermedades, plagas o cualquier cosa que pueda venir de cualquier parte del mundo. Pero Estados Unidos es de psicosis. Así que en cuanto detectaron rápidamente que había una serie de personas que tenían unas fiebres muy extrañas y vieron que todas esas personas eran en su mayor parte de origen nigeriano, llegaron rápidamente a la conclusión de que estaba pasando algo raro en la comunidad afroamericana procedente de Nigeria que vive en la zona de Hialeah. Hialeah es un lugar, la palabra exacta es horrible, pero digamos que es feo, pero lo dejamos ahí. Entonces es un lugar muy feo, de un tamaño gigantesco, que además ha estado muy afectado ahora por la crisis inmobiliaria, donde hay un paro enorme y donde la verdad es que la vida es realmente complicada. Y cuando la policía intervino, descubrió que todas estas personas tenían en común algo más que ser nigerianos. Todos habían sido sometidos a un extraño rito que consistía en cortar con un cuchillo un caracol gigante y, cuando todavía estaba recién cortado, o sea, prácticamente vivo el animal, introducir la parte cortada del cuerpo del caracol en la boca de la persona, que se bebía automáticamente su baba y su líquido. Entonces, rápidamente entendieron que esto tenía que pertenecer a algún tipo de extrañísimo rito que no captaban lo que era. El oficial del sheriff lo que dio orden es identificar o intentar buscar cuál podía ser la causa de que alguien se hubiera dedicado a cuchillar caracoles africanos y beberse su contenido. Porque no es una cosa muy habitual, hombre, hay comida exótica para el mundo, pero realmente tanto como fumos de cuerpo de caracol recién cortado, como que no es muy normal. Había mucha hambre. No, pero lo malo es que cuando encima se encontraron, la verdad es que es una cosa de película, pero cuando se encuentran que entre los restos donde se han practicado los ritos hay unas especies de caracolas gigantes que parecen obedecer a algo, entonces, claro, la policía pues lo entrega, pues mira, que había esta cosa tan grande que parece como un caracol, pero muy grande. Entonces, de repente vienen que se presentan como las películas, los hombres de negro, que es el Departamento de Salud de Seguridad Nacional, a intervenir todas las caracolas a ver qué porra está pasando. Bueno, pues finalmente, lo único que había en común de todo lo que clavan los testigos es que alguien al que llamaban con un extraño mote, algo así como el africano, pero en realidad el nombre que ellos decían era Oloji Fatoku, era el responsable de todo esto. Oloji Fatoku, el africano, es Charles Stewart, que es la persona detenida. Uh-huh. Es un mago yoruba que se dedica desde hace unos meses a aplicar una práctica que para mí la prensa americana, tanto la anglosajona como la hispana, ha tratado mal el tema, porque habla de santería. Yo creo que está ahí Manuel Carvallal, que ahora lo aclarará, que esto no es santería en absoluto. Esto son prácticas yoruba. Porque de hecho la madrina que aparecía con él, a la que todavía no he encontrado y están ahora buscando, de la que se comentaba que era la que participaba en los extraños ritos y que le daba a beber el líquido de la chata furica, que es el extraño caracol gigante que estaban utilizando, utilizaba también o se la llamaba también con un nombre que, aunque se puede trabajar, decir algo así, algo parecido como la madrina, es la Ifa Orisha. Es decir, que es también una práctica, yo decir, es una especie de madrina de santería, bueno, de santería no, de práctica religiosa yoruba. Es decir, lo cual nos está empujando todo hacia ritos extraños africanos traídos al continente americano en tiempos muy recientes. Aquí no estamos hablando de sincretismo como el paramayombe o como lo que existe en Cuba o en Haití, como el vudú. Estamos hablando de la introducción muy, muy, muy moderna de elementos yoruba africanos totalmente animistas o paganos en un entorno que curiosamente es originariamente o cristiano o musulmán, lo cual no deja de ser como mínimo curioso. Claro, la alarma es seria porque no sabe exactamente cuál es el grado de extensión que pueda tener esta extraña contaminación religiosa, porque ha podido ser formados nuevos santones en las prácticas de este extraño rito, que lo que se supone que hacía era curar las enfermedades. Bueno, yo creo que dejaba de dolerte todo porque te ponías tan mal al beberte el caracol que acababas peor. Entonces, bueno, pero el hecho es que fijaros lo que está haciendo la globalización en pequeñas escalas, ¿eh? Desde luego. Uh-huh. El que se ponía malo es el caracol. El caracol simplemente la palmaba, con lo cual. Tras estas primeras noticias e informaciones que os hemos estado contando, retomamos, porque yo creo que se han quedado todos nuestros oyentes esperando la respuesta de Enrique con esa conversación que hemos empezado a mantener a propósito de Las claves ocultas del símbolo perdido, que es el libro que acabas de publicar, y con la pregunta de Jesús Callejo, bueno, que la podemos repetir, pero básicamente es quién va a ganar esta batalla. Echamos las caracolas, ¿no? Que es lo que hacen, es lo que hacen muchos santeros, las caracolas gigantes, para que nos den la respuesta. Sí, sí, pues venga. Bueno, ¿y qué nos dicen? A ver quién sabe interpretarlo. Estamos en un tablero de ajedrez, ya tenemos las piezas negras, las piezas blancas. ¿Quién mueve primero las piezas negras? Yo creo que te toca ejercer de babalao a ti. Exactamente. Entonces, retomando para aquellos oyentes que se hayan incorporado durante este último segmento, ¿quién va a ganar la batalla en este planeta? O sea, ¿las fuerzas del amor, las fuerzas de la luz o las fuerzas de la oscuridad? Hombre, hay algo claro, y es que parece bastante evidente que quien domina el planeta es el ego, que se suele decir todos vamos a lo nuestro, pero veamos la parte positiva. Ya no es que cada vez haya más interés por la ecología, sino hay países como España, yo no me quiero ir más lejos, sino este país en el que me siento orgulloso de vivir, que ha sido tremendamente generoso, a diferencia de otros países muy desarrollados, cuando ha habido catástrofes en otros países, que se ha entregado, que está dispuesto a ayudar, hay muchísima gente dispuesta a ayudar. Yo creo que hay una parte de positividad en el ser humano, y por lo que yo creo que la batalla la ganará la luz, es muy simple. Tú vete a una habitación totalmente a oscuras y enciendes una cerilla y observa lo que ocurre. Esa es la respuesta. Una pequeña cerilla dentro de una habitación como esta vence a la oscuridad. Eso es estoy lo que yo creo que va a ocurrir. Enrique. Sí. Estoy de acuerdo, a la larga ganará la luz, el Real Madrid, ya verás. Carlos, me parece que... Qué ramalazo místico has tenido. O tienes un babalao muy bueno que cambia el futuro. O a tomar caracol. Este año. Carlos, deja los caracoles. Pero bueno, esos son planteamientos muy extremistas. No, para mí no son extremistas. ¿Por qué? Porque creo que, es decir, son utópicos... Pero hay algo evidente, en la situación que está el mundo, o hay utopía, o hay caos, o hay dictadura. Caos me refiero a destrucción o dictadura, vamos a ver. No lo digo yo, lo dice Edgar Mitchell, que es uno de los protagonistas de mi libro, porque es el que crea la expresión ciencias no éticas, que es una de las bases de la novela Mitchell, de Dan Brown. El astronauta. El astronauta. Bien. Edgar Mitchell cuenta, es el único astronauta que pisó la Luna y que cuando pisó la Luna tenía un doctorado en ciencias, además de ser ingeniero y piloto. Y ahí se sintió desconcertado al ver la Tierra desde el espacio y dijo, tuvo una experiencia no, casi mística, pero que él describía como totalmente objetiva. Y es que era un mecanismo perfecto. Y dijo, y ese mecanismo perfecto lo estamos estropeando hasta el punto. Una vez que habló con multitud de filósofos, de científicos, llegaron a una conclusión y es que a la Tierra a corto plazo solo le quedaban tres oportunidades tres posibilidades. Una, o nos destruíamos como civilización. Segunda, o bien se crea un gobierno mundial de tipo de corte dictatorial, por cierto, con la buena voluntad de que la Tierra no se destruyera, pero con la consecuencia de que todos íbamos a ser más becerros de lo que somos, es decir, íbamos a estar más zombificados y más hipnotizados, o la tercera, que es la única viable para él a largo plazo, en último término, una revolución psíquica. O sea, un cambio radical en el ser humano. Esas son las tres opciones. Enrique, has mencionado antes, a propósito del astronauta de Edgar Mitchell, el concepto ciencias no éticas, del que tú hablas mucho en el libro y sobre el que me gustaría profundizar un poco más. Bueno, pues si me permites que termine de deglutir el Bartolo que nos ha regalado nuestra amiga Leticia de Asturias, sin princesa. Seguro que es una princesa. Pero realmente Enrique pidió los caracoles, pero a falta de caracoles, ¿no? Es un Bartolo. Hombre, hay que tener la experiencia, ¿no? Para poder hablar de ella, por eso he pedido los caracoles. Pero bueno, sí. Tu pregunta era, perdón, porque estaba saboreando el Bartolo. Y bueno, las ciencias no éticas, fuera de bromas, las ciencias no éticas de las que habla, y no es una expresión que acuñe él, la palabra no ética, pero sí la expresión ciencias no éticas. ¿Por qué? No ético viene del griego nous, es decir, las ciencias relacionadas con nous, que podríamos traducirlo como la conciencia, ciencias de la conciencia o ciencias del alma de la conciencia. Todo lo que tenga que ver con la conciencia humana lo estudian las ciencias no éticas. Él creó un instituto de ciencias no éticas a la que hoy sigue vivo y al que pertenecemos miles de personas en todo el mundo, que ha ido derivando, ha estudiado de todo, por ejemplo, desde las experiencias cercanas a la muerte hasta la psicoquinesia, pasando por ejemplo, las experiencias de los monjes tibetanos, cosas como el tumo, el calor que es capaz de generar la mente, como se ha visto que los monjes tibetanos se ha filmado por parte de alguien tan escéptico como Herbert Benson, que es el máximo especialista en relajación, y él era muy escéptico con respecto a la meditación, pero filmó como monjes tibetanos en pleno Himalaya y a unas temperaturas bajo cero, desnudos, empezaban a meditar y les ponían sábanas de agua fría, lógicamente, encima de sus cuerpos y al cabo de un rato esas sábanas se calentaban, el agua se calentaba. Pero la segunda vez y la tercera vez que se lo ponían, no solamente es que en un minuto se calentaran, sino que empezaban a despedir vaho, porque a medida que aumentaba la concentración de la meditación, generaban ese calor interno. Hay un montón de capacidades en el cuerpo humano. Y lo que más estudia hoy en día el instituto son todo lo relacionado con la curación, con la medicina. ¿Por qué? Porque es lo que a todos nos interesa. No nos interesa producir calor porque tenemos forma de producirlo. Pero curarnos sí. Claro. Esas son las ciencias no éticas. No, él recibió muchos ataques. La pregunta que formulábamos antes... Ah, bueno, no, perdona, Manuel. Sí, no, es decir que quizá algunos oyentes el mismo término de ciencias no éticas le rechine, ¿sabes? Que tenemos siempre esos enfrentamientos con la parte más oscura del escepticismo, y bien es verdad que el mismo Edgar Mitchell y muchas de las investigaciones que representaba también sufrieron muchos ataques en su momento y lo siguen sufriendo todavía. Pero lógico, yo lo considero totalmente normal. Mira, cuando yo conocí a Edgar Mitchell en 1976, creo recordar, en Barcelona, que estuvo en un congreso de psicobiocibernética, y yo le estuve entrevistando para un 77, porque yo creo que lo entrevisté para Diario 16, y de repente, cuando le pregunto, siempre que le hablaba de ciencia, correcto, pero le pregunto sobre los ovnis, ¿qué piensa usted de esos objetos no identificados que han sido vistos y fotografiados por algunos astronautas? Se puso de pie y cortó en seco la conversación, muy disgustado. ¿Por qué? Creo yo. Una de dos. O porque eso le quitaba credibilidad, o dos, porque tenía prohibido hablar de ello, pese a que en ese momento ya no era astronauta. Ahora es uno de los astronautas que más predica, que más asegura que se han capturado ovnis por parte de los americanos, que Estados Unidos debe decir la verdad, y algo debe saber de eso, porque él pasó su juventud en Roswell. Yo creo que es el mismo tema. Ciencias no éticas. ¿Acaso alguien tiene el privilegio de decir lo que es ciencia y lo que no? No son ciencias exactas. Si se habla de ciencias de la información, cierto. O sea, por ejemplo, hay gente que habla de ciencias de la psicología. La psicología tiene muy poca parte científica. Sí, pero yo creo que la ciencia con mayúsculas, que es el mejor camino para acercarse a la verdad, probablemente porque es el universal que todos podemos entender, no desatiende para nada muchas de estas cuestiones que nosotros tocamos a veces en ese campo fronterizo. A veces utilizar términos que pretendan erradicar de la ciencia los fenómenos anómalos, hablar de paraciencia, a mí es una cosa, por ejemplo, que me da mucha grima, ¿no? Lo de paraciencia o ciencias de frontera. Yo creo que la misma ciencia está estudiando en muchos científicos ortodoxos, acabamos de comentar este estudio sobre las experiencias de casi muerte, que están estudiando las capacidades de la mente, esas capacidades de los monjes orientales. Hay muchísimos estudios interesantísimos al respecto, y yo creo que quizá no deberíamos ni satanizar la ciencia ni abominar de las ciencias de la física, de la química, del estudio de la mente convencional, porque ese sector escéptico con el que tanto nos enfrentamos nosotros a veces no representa para nada la ciencia. Exacto. Con mayúsculas. La ciencia es la búsqueda ni, de la verdad. Ni la ciencia. Exacto. Con minúsculas, ¿eh? Ni con minúsculas. Claro, pero hay algo claro, y es que hay un método científico, no hay más que uno. Exacto. Y ese método científico realmente nos puede decir muy poco sobre las facultades psíquicas, por una razón muy simple. Tú has puesto un ejemplo concreto. Demuestra que estos meditadores, en ese momento en que meditan, producen calor, porque eso es algo mensurable. Exacto. Pero es que hay un problema de fondo en la filosofía de la ciencia. En la filosofía de la ciencia, epistemólogos como Lupasco, o sea, filósofos de la ciencia como Lupasco, ya propusieron que el método científico solo era aplicable al universo físico. Y le hablaba de tres tipos de materia: materia física, materia biológica y materia psíquica. Es decir, si tú estudias un fenómeno biológico, solo puedes estudiar sus componentes físicos, sus efectos físicos. O un fenómeno psíquico, solo eso. Vamos a ver, ¿cómo estudias el amor? Pues lo está haciendo la neuroquímica. Sí, pero ¿cómo lo estudias? Solamente por la, has dicho, química. Claro. Y física. Solo por esas partes. Y con eso vas a comprender el amor en un programa como este, en un programa como este, donde ha habido el mayor difusor de la historia en los medios de comunicación. Juan Antonio Cebrián ha dicho en más de una ocasión que el amor es un motor muy importante en la historia. ¿Tú crees que eso es desglosable y estudiable en el laboratorio? Es que yo no creo que sea incompatible. No digo incompatible, digo que solo estás estudiando un tercio, por decirlo así, de eso. Y solo te permite estudiar eso. Y vamos a ver, ¿cómo estudias el amor en el laboratorio? Te vuelvo a repetir, te van a decir todos los científicos que no se puede estudiar, como los fenómenos paranormales, porque son impredecibles, imprevisibles, no se pueden reproducir a voluntad, al menos eso creo yo. ¿Y tú crees que el amor no se puede reproducir a voluntad? No. O sea, en un laboratorio, no. Y estando observado, no. Pero vamos a ver, ¿estás hablando del amor o estás hablando del sexo? No, claro, vamos a definir qué. No, estoy hablando del amor, de las emociones, de los De las emociones, claro, de creo todo tipo de amor, el amor tiempo, fraterno. En muy poco el tiempo, amor por desgracia, fraterno. Vamos a tener la posibilidad de comprar fármacos para el odio, para la envidia, uh-huh. para el amor, para la tristeza. Y se están trabajando en laboratorio. Es decir, que te van a claro. reprogramar o te van a inhibir o te van a activar partes de tu robot, Exacto. de tu maquinaria. Exacto. Pero el alma no lo van a cambiar. El psiquismo no lo van a cambiar. O sea, lo van a cambiar solo en cuanto al interfaz. Sería otra discusión. Sí, es un dilema complicado. Este sería otro debate. Sí, sí, y todo lo cuentas. En Las claves ocultas del símbolo perdido lo acaba de editar Plaza Janés, autor Enrique Vicente, esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un enorme placer. Jesús Callejo, quedamos con muchísimas noticias. Hemos tenido una tertulia tan animada hoy que bueno, pero hablamos de ellas. Carlos Canales, muchas gracias. Gracias a vosotros. Saludos. Tráete un caracol. Gigante, pero cortado sin cortar, con zumo. Tú verás, te lo dejo a tu elección. Vale. Manuel Carballar, muchas gracias. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.